Biobío, la radio, presenta: en esta bisagra de la historia, nada es lo que parece ser. Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. En Ucrania, pese a las advertencias tremendas del gobierno de Kiev, a las 8 de esta mañana comenzó a acudir la gente a los lugares de votación en las regiones de Donetsk y Lugansk, que se han declarado en rebeldía y exigen una reforma constitucional que establezca un régimen federal con gran autonomía para las regiones federadas. Los líderes políticos del oriente y el sur de Ucrania invitaron a observadores europeos para acudir a garantizar el procedimiento democrático de la votación. Pero ningún país de Europa quiso participar, mientras el secretario de Estado norteamericano John Kerry calificaba la elección como un sainete. Por su parte, Rusia aconsejó a los líderes federalistas prorrusos postergar la llamada a referéndum. Y al mismo tiempo, Moscú declaró que también debieran postergarse las elecciones generales de Ucrania, de las que tiene que surgir un gobierno legítimo. Eso porque obviamente no puede garantizarse una elección presidencial y parlamentaria sana mientras el gobierno sigue lanzando ataques militares contra la oposición, que abarca a casi la mitad de la población total del país. Pero aparentemente nadie tiene ganas de aceptar darse un tiempo para buscar soluciones y procedimientos razonables. La Unión Europea y Estados Unidos han exigido que las elecciones generales de Ucrania se realicen el 25 de mayo a como dé lugar, incluso si las tropas de Kiev estén ametrallando a ciudadanos que supuestamente tendrían derecho a ir a votar. Como fuere, hasta este mediodía no se había reportado que las tropas de Kiev hayan reanudado sus ataques contra los federalistas rebeldes. La votación se estaba desarrollando con fuerte afluencia de electores y se espera que la votación concluya a las 10 de la noche, hora local, o sea, alrededor de la 1 de la tarde de hoy, hora de Chile. Los resultados serán dados a conocer en un plazo todavía impreciso. Entre muchos de los rebeldes prorrusos, así como en la izquierda europea y en la propia Rusia, el llamado apaciguador del presidente Vladimir Putin ha producido desconcierto. Para algunos, resulta decepcionante que Rusia no intervenga resueltamente en defensa de sus amigos y compatriotas. Para otros, Rusia estaría dando señales de debilidad ante la OTAN. Pero los analistas más perspicaces, incluyendo los de Estados Unidos y otros países de la OTAN, coinciden en que la recomendación del presidente ruso no solo responde a un criterio estratégico muy certero y temible. Además, revela que la inteligencia rusa conoce con exactitud muchos de los propósitos ocultos de Estados Unidos y su instrumento militar, que es la OTAN. De hecho, la perseverancia de los federalistas prorrusos, en vez de debilitar al gobierno de Kiev, le proporcionan nuevos recursos publicitarios y de presión política en Occidente. En cambio, la aparente pasividad de Moscú está conduciendo la aparente victoria de Estados Unidos en Ucrania a un desenlace que es de derrota total. Lo primero que podemos preguntarnos es, ¿por qué Rusia no quiso intervenir con sus tropas en Ucrania para apoyar a las regiones prorrusas? Está claro que si lo hubiera hecho, la OTAN habría tenido que conformarse con dar más alaridos de furia, intensificar su campaña publinoticiosa antirrusa y, por último, inventar un nuevo ramillete de sanciones contra Rusia. Todos, absolutamente todos, tienen muy claro que la OTAN no le habría declarado la guerra a Rusia y que Europa ciertamente no está dispuesta a convertirse una vez más en un cruento campo de batalla. En realidad, Vladimir Putin comprendió perfectamente bien que en la crisis de Ucrania los verdaderos protagonistas son Rusia y Estados Unidos, y que con una lamentable astucia de Taur pobre, Estados Unidos estaba instigando precisamente una intervención militar de Rusia en Ucrania. Y oiga, eso, incluso si con ello Rusia lograba recuperar las regiones del este y el sur de Ucrania, que habían sido territorio ruso hasta 1954. Pero el plan estratégico de Washington, a cambio de esa expansión de Rusia sobre la mitad del territorio de Ucrania, Estados Unidos lograría un objetivo inmenso, nada menos que forzar a Europa a cortar absolutamente toda su relación con Rusia y a construir una nueva cortina de hierro, pero al revés, y con ello eliminar lo que para Washington es la máxima preocupación, el máximo terror. La integración, fíjese usted, la integración creciente de la Unión Europea y Rusia, que según el ofrecimiento expresado claramente por Vladimir Putin en 2010, necesariamente crearía una enorme zona de desarrollo económico, tecnológico e industrial que se extendería desde Lisboa en el Atlántico hasta el Pacífico frente a la mismísima Alaska. El quiebre total de relaciones entre Europa y Rusia dejaría a Europa por completo a merced de Estados Unidos, ligada por un amplio tratado transatlántico que en términos reales dejaría a Europa como una especie de protectorado de Estados Unidos. En otras palabras, Rusia se negó a morder ese anzuelo. Y con ello, ese mismo anzuelo amenaza ahora clavársele dolorosamente tanto a Estados Unidos como a sus aliados de la OTAN. Mientras tanto, poco a poco, la verdad sobre la crisis de Ucrania va abriéndose paso a través de la maraña de publinoticias antirrusas. Por lo pronto, la gran empresa estadounidense investigadora de opinión, Pew, P-E-W, considerada la más prestigiosa y confiable del mundo, dio a conocer esta semana que es falso que la población del este y del sur de Ucrania, teniendo sentimientos prorrusos, quiera independizarse totalmente de Ucrania o integrarse territorialmente a la Federación Rusa. De acuerdo a las encuestas e investigaciones realizadas hasta ahora por la PEW, solo un 18% de la gente quiere separarse completamente de Ucrania, mientras que el 82% lo que desea es una reforma constitucional que garantice una mayor autonomía de las regiones y que preserve el carácter neutral de Ucrania como país no alineado, ni anti-Europa, ni tampoco anti-Rusia. De hecho, el texto del referéndum que se está votando hoy no hace ninguna referencia a independizarse de Ucrania. Simplemente dice, fíjese usted, ¿aprueba usted la autonomía estatal de la República Popular de Donetsk o la República Popular de Luhansk? Por cierto, ese texto podría ser interpretado de maneras muy diversas según la intención de quien lo lea. Pero cualquier observador inteligente se da cuenta de que en Ucrania el pueblo no está ni ahí con el enfrentamiento de la OTAN y de Rusia, que se trata de un pueblo de trabajadores y sus familias frente a la tropa de los oligarcas que con el respaldo de la OTAN se aprontan para seguir atornillados en el gobierno. De hecho, ya varios de esos oligarcas multimillonarios fueron nombrados a dedo como gobernadores de regiones, incluso en regiones del sudeste, donde los echaron a paso de polca. Y en ese contexto, ¿por qué Estados Unidos y la OTAN le están dando tanta importancia a que las elecciones generales de Ucrania se realicen el 25 de mayo y no se posterguen por ningún motivo? Bueno, también esa pregunta tiene una respuesta verdadera que no tiene nada que ver con las supuestas angustias morales por los padecimientos de la democracia ucraniana. La verdadera razón del apuro porque haya elecciones cuanto antes está en que ya esta semana el Fondo Monetario Internacional aprobó un préstamo salvavidas para Ucrania por 17.000 millones de dólares, de los cuales ya se giraron al gobierno de Kiev 2.500 millones de dólares. Eso porque Kiev ya aceptó en su totalidad la carta de condiciones y compromisos impuestos por el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Son las mismas exigencias que tuvieron que aceptar los griegos, los italianos, los españoles, los portugueses. Recortes drásticos a sueldos y salarios, reducción del número de empleados públicos, privatización de las empresas estatales, reducción de las pensiones y jubilaciones hasta en un 50%, eliminación de las subvenciones a los precios de combustibles y artículos de primera necesidad y reducción de las prestaciones sociales que proporciona el gobierno. Bueno, la gente de Ucrania comenzará ahora a contrastar esta nueva realidad impuesta por el Fondo Monetario Internacional frente al modo de vivir al que estaban acostumbrados antes del derrocamiento del gobierno. Y sobre eso, la gente se encontrará también con que aquellos 17.000 millones de dólares que les van a prestar casi en su totalidad se destinarán a pagar las deudas que tiene el gobierno con bancos internacionales, con el mismo Fondo Monetario Internacional e incluso la deuda de por lo menos 2.700 millones de dólares que tiene la Ucrania con Rusia por importación de gas natural que no ha pagado. Está clarísimo que la ciudadanía ucraniana no se va a sentir contenta una vez que comience a experimentar los rigores neoliberales que Occidente les ofrece. Y, claro está, mientras más se demoren las elecciones presidenciales y parlamentarias, menos posible es que la gente vote favoreciendo a los protagonistas de Maidán. ¿Se fija usted cómo van aclarándose las cosas? ¿Se fija usted que Rusia no tuvo en ningún momento ninguna necesidad de intervenir militarmente en Ucrania? ¿Y que todos esos embustes sobre que el presidente Vladimir Putin quiere resucitar la Unión Soviética no son más que cuentos para asustar a los tontos? Ya hay un criterio prácticamente unánime de que las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia, aunque afecten la economía rusa, no tendrán ningún efecto serio. Eso sobre todo porque Rusia tiene en sus arcas una acumulación enorme de reservas monetarias internacionales. Como quien dice, tiene caja para enfrentar al contado cualquier emergencia que se produzca. Cifras oficiales de esta semana, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, señalan que Europa dista mucho de estar saliendo de la crisis económica. De los países europeos, Alemania es la que está mejor y su crecimiento se estima en un máximo optimista de 1,9%, mientras que Francia solo puede optar a un máximo optimista de 0,9%. Igualmente, en forma inesperada, las exportaciones de manufacturas de Alemania mostraron una reducción del 6%, que aparece relacionada con la crisis de Ucrania y las sanciones contra Rusia. Igualmente, las posturas amenazantes de la Unión Europea aparecen patéticamente desmentidas por los acuerdos con Rusia suscritos, fíjese usted, por Alemania, Italia, Austria, Bulgaria y Hungría para la construcción del inmenso oleoducto y gasoducto que abastecerá de combustibles a Europa, pasando por el fondo del Mar Negro sin cruzar por territorio de Ucrania. Conforme a los acuerdos suscritos, el gasoducto, bautizado como Corriente Sur, podrá entrar en funciones el año próximo y llevará no solo hidrocarburos rusos, sino también de Kazajstán e Irán. Y, como si fuese poco, las gigantes petroleras Exxon y Shell ya replicaron secamente que ellas tienen contratos con Rusia y que, con sanciones o sin sanciones, van a seguir adelante en extracción y refinamiento de combustibles en Rusia. Otro tema que ha sido muy conversado esta semana sobre la crisis de Ucrania es el provechoso efecto de los terrores de la OTAN para aumentar las ventas de las grandes corporaciones estadounidenses fabricantes de armas y pertrechos de guerra. Pero también en eso los resultados han sido poco significativos. Los gobiernos europeos no están dispuestos a asumir los costos de una carrera armamentista, pese a las apocalípticas advertencias de la cúpula de la OTAN. De hecho, Alemania, Francia y Gran Bretaña han reducido considerablemente sus presupuestos militares, dejándolo muy por debajo del 2% recomendado por la propia OTAN. los países bálticos, Estonia, Lituania y Latvia, han hecho esfuerzos, pero sus inversiones son poquitas, no llegan en conjunto ni a 1.000 millones de dólares. Otro miembro de la OTAN, Turquía, sacó pecho y anunció que va a comprar este año 2 aviones F-35. Claro que prometió que después, en los próximos 10 años, va a comprar muchos más. En realidad, las principales ventas de armas de Estados Unidos han sido en Australia, Japón y Corea del Sur. Frente a eso, China está haciendo excelentes negocios de armas con Arabia Saudita y las demás monarquías petroleras. Eso porque los potentados árabes, lo mismo que Israel, están resentidos con Estados Unidos y lo califican de aliado no confiable. Según Israel, el presidente Barack Obama está en la misma parada que el rey de Francia Luis XV, cuando decía: después de mí, el diluvio. Y sobre el diluvio que amenaza con relámpagos y estallidos, esta semana hemos visto también cómo, contrastando con la aparente pasividad de Rusia, de repente la China puso cara de combate y se trenzó a disparos de chorros de agua con los buques guardacostas de Vietnam. Los vietnamitas intentaban copar unas plataformas petroleras chinas que están operando en aguas del Golfo de Tonkín, cuya soberanía está en disputa con Vietnam. Embarcaciones chinas dispararon chorros de agua contra los guardacostas e incluso, y quizás intencionalmente, embistieron a los vietnamitas, dejando 2 guardacostas averiados. El encontrón causó asombro, de partida por tratarse de 2 países comunistas, y luego también porque China y Vietnam pueden muy fácilmente negociar entre ambos un acuerdo pacífico de beneficio mutuo. También aquí, los analistas de estrategia avizoran una realidad distinta de lo que parece ser. Se trataría de que China quiere aguijonear a Japón, que ya asumió un rol de defensa militar de los países que estén en conflicto con China. La idea es ver hasta qué punto Japón es capaz de realizar alguna acción de defensa militar de Vietnam contra China. Y, si no hace nada, aparecería exhibiendo una lamentable debilidad. Y eso mismo llevaría de corolario una nueva acción dura de China, esta vez sobre los islotes que tiene en disputa con Filipinas, donde barcos de guerra filipinos capturaron a varios pesqueros chinos que estaban en faenas en aguas reclamadas por las Filipinas. Para Japón, la coyuntura es difícil, ya que Estados Unidos le dio instrucciones categóricas de no elevar tensiones con China, ni menos crear un conflicto armado. Y en estos momentos, las escuadras de China y Rusia inician maniobras conjuntas y ejercicios de guerra en el Pacífico Norte, entre Japón y Estados Unidos. Eso mientras Corea del Norte insiste que se propone detonar una nueva bomba atómica experimental. Con razón, el escritor que está redactando la biografía del presidente Barack Obama dice que su excelencia es un hombre profundamente decepcionado. Decepcionado del mundo, decepcionado de Siria, decepcionado de Afganistán, decepcionado de Rusia y también decepcionado de China. Qué lástima que el primer presidente negro de Estados Unidos, sobre el cual se habían cernido tantas esperanzas, entre ahora al tramo final de su mandato, sumido en la decepción. En los medios políticos de Estados Unidos se rumorea que los propios demócratas ya lo tienen como el pato cojo, o sea, como un personaje que ya solo puede administrar el tiempo final de su periodo presidencial. Ahora, la misma precandidata presidencial demócrata, doña Hillary Clinton, prefiere ir tomando distancias y tener de lejitos a Barack Obama. Así pues, estamos en otro punto de inflexión de la historia de la humanidad. Como quien dice, estamos junto a esas bisagras sobre las que se abrirán, o quizás se cerrarán, puertas y ventanas. El tiempo no espera a nadie, ni siquiera a los que ahora son niñitos pequeños. Y claro está que todo está oscuro y muchas cosas no son lo que parecen ser. Hasta la vista, amigos. Cuídense. Biobío, la radio, presentó en esta bisagra de la historia, nada es lo que parece ser. Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.